Siguiente pregunta correcta que nos tenemos que hacer. ¿Utilizar esta situación como un catalizador para crecer y evolucionar? ¿O más bien me servirá para hundirme? Transformar nuestros sueños en realidad significa aprender a transmutar lo negativo en positivo. Es una habilidad vitalmente importante en la vida y cuando se pone en práctica puede transformar el sufrimiento en paz y el caos en triunfo. Todos hemos soportado situaciones y circunstancias en la vida que nos han frenado para alcanzar nuestras metas y que han impedido que siguiéramos adelante. Todos hemos pasado por dificultades, tragedias y otros contratiempos que nos han hecho difícil ver la belleza y lo bueno de las cosas. Esos acontecimientos son inevitables. La vida está llena de circunstancias. Forman parte de la experiencia humana. Aunque no nos es posible evitar las experiencias no deseadas en nuestra vida, sí que lo es el transformar nuestras heridas emocionales en sabiduría y utilizar todo lo que nos sucede como un catalizador que nos aportará mayor entendimiento. Como seres humanos tenemos la habilidad única de elegir cómo queremos interpretar y digerir cada acontecimiento que tiene lugar en nuestra vida. Todos hemos sido bendecidos con el precioso don del libre albedrío. El libre albedrío nos confiere el poder de hacer frente a nuestras experiencias. Nos permite utilizar lo que nos pasa en la vida para crecer y evolucionar o para hundirnos. La pregunta correcta que te propongo hoy es, ¿me servirá esta situación de catalizador para crecer y evolucionar o servirá para hundirme? Esta pregunta nos anima a aceptar la verdad de que la vida inevitablemente nos traerá algunas experiencias difíciles. No es culpa nuestra, no hay culpa, todo está bien y todo pasa por algo. Cuando tengamos un incidente o nos suceda algo que nos cause sufrimiento, tristeza, sentimiento de pérdida, remordimiento, no ocultaremos ni negaremos esos sentimientos. Hemos de permitirnos sentir nuestras emociones, reconocer nuestras heridas y luego toma la decisión de utilizar esas experiencias para mejorar tu vida. Hemos de examinar ese incidente y ver cómo lo hemos interpretado, porque todo es una interpretación nuestra que pasa por nuestros filtros debido a la experiencia que hemos tenido en la vida. Pero una vez lo examinas, entonces puedes elegir tu nueva perspectiva. Tu perspectiva da forma a tu realidad y una visión nueva y poderosa puede aportar valor a nuestra vida en lugar de robarnos un futuro lleno de amor, dignidad y paz mental. Esta pregunta correcta nos pide que observemos ¿qué nos sucede desde la perspectiva de que cada persona y situación de nuestra vida se comporta exactamente de la manera que necesitamos en ese momento? Una persona que nos hace un desplante, si nos dan una mala noticia, si se niegan a satisfacer tus necesidades, un niño que hace una travesura para captar tu atención. Si ante todas esas situaciones que en un principio pueden ser muy molestas para ti, te haces la siguiente pregunta, ¿qué es lo que tengo que aprender de este encuentro? ¿Cómo puedo utilizarlo para evolucionar y transformar mi vida? Entonces te abres a nuevas posibilidades de vivir tu vida. Si en vez de pasar el tiempo diciéndote qué he hecho yo para merecer esto, qué es lo que estoy haciendo tan mal, porque esto solo me pasa a mí. Esta opción te puede hacer sentir como una víctima. Esta manera de elegir ver los acontecimientos no te deja ninguna opción más que sentirte mal, más que culpabilizarte. Pero todo en la vida puede servirnos para transformarnos, para acercarnos a nuestra esencia espiritual y a nuestros sueños. En otras palabras, ¿Estamos usando nuestra vida a nuestro favor o en nuestro contra? La vida es un maestro para el sabio y un enemigo para el tonto. Al ver la vida como un maestro, trascendemos el dolor y el sufrimiento. Puedes elegir malgastar tu energía creando lo que queremos si sigues reviviendo todo tu pasado. La pregunta correcta que te planteo hoy cambia inmediatamente la actitud de duda respecto a nosotros mismos. Cambia la actitud de recriminarnos por la de tener una mente abierta, dispuesta a aprender. Suaviza ese momento. Espera un resultado positivo. Dependiendo de la visión de tu situación, va a influir en cómo ves a los demás o en cómo te ves a ti mismo. Cambia las lentes con las que ves el mundo. Si nos comprometemos a ver cada acontecimiento, cada relación que tenemos o cada experiencia como una oportunidad para crecer y aprender, si buscamos las formas en que cada incidente puede ayudarnos a convertirnos en los mejores seres humanos, sin duda veremos nuestras posibilidades en situaciones que en un principio nos pueden parecer que no tienen salida. Y ahora lo vas a ver como una gran oportunidad. Así vas a sacar sabiduría vital de todos esos hechos que nos proporcionan el combustible que necesitamos para superar las dificultades y seguir adelante. Cuando ves con estas lentes, experimentas un nuevo grado de entendimiento. Cuando te planteas esta pregunta, avanzas sin esfuerzo hacia el futuro que deseas. Es fácil quedarse anclado en un drama. Es fácil revivir una y otra vez nuestras circunstancias actuales. Pero has de utilizar ese hecho como un catalizador para crecer y convertir cualquier cosa que nos suceda, en vez de como algo malo para nosotros, en vez de como un medio para castigarnos, como una gran oportunidad. Claro que la mayoría de las veces puedes caer en la tentación de hacerte daño y de castigarte. Nos hacemos daño cuando nos privamos de lo que queremos realmente, o cuando actuamos de una determinada forma que luego resulta perjudicial para nosotros. Por ejemplo, trabajar en exceso hasta caer exhausto, comer demasiado o cosas que no son saludables. Nos hacemos daño al comportarnos de alguna manera que luego te sientas avergonzado, al no ser coherente contigo. También nos hacemos daño cuando no somos capaces de reconocer nuestros propios triunfos. Nos hacemos daño cuando revivimos una y otra vez la misma historia. Cuando nos castigamos diciendo que no lo supimos hacer mejor, otra vez meto la pata. Nos hacemos daño cuando desperdiciamos nuestra valiosa energía en intentar adivinar cómo podíamos haber evitado esa situación. Pero recuerda, siempre tenemos la oportunidad de utilizar cada situación para aprender y crecer, o para utilizarla en contra de nosotros. Yo te aconsejo que cojas tu cuaderno de bitácora, tu diario, una libreta y anotes. Anotes todo lo que has aprendido de cada una de las situaciones, de tu trabajo, de tu cansancio, de tu relación. Puedes aprender a que te mereces confiar en tus instintos, a prestar atención a cada una de las señales que te llegan. Puedes haber aprendido que lo más importante es mirar hacia el interior. Puedes haber aprendido que no tienes que comprometer tus valores. Puedes haber aprendido que necesitas estar con una persona que te respete. Cuando hagas toda esta lista, tendrás claro lo que sí que quieres. Podrás hacer una lista de todas las cualidades, de todos tus valores, de lo que es más importante para ti: sinceridad, integridad, generosidad, amabilidad, respeto. Todo eso te va a hacer caer en la cuenta de cómo vas a estar coherente con tus actos. Cuando nos castigamos, en cambio, somos incapaces de conectar con la sabiduría divina. Nuestra tarea es encontrar el oro que se esconde en cada situación y utilizarlo para avanzar en la dirección de nuestros sueños. Carl Jung, un gran psicólogo, ya dijo en su día: el oro está en la oscuridad. Y recuerda también que todos somos diseñadores, que todos podemos elegir la lente a través de la cual queremos ver el mundo. Cuando te realizas esta pregunta correcta, te empoderas. Puedes tomar la decisión de utilizar cada una de las situaciones como una oportunidad para crecer. No hay coincidencias. Todo es exactamente como tiene que ser. Es justamente en los momentos en los que se nos presentan los mayores retos cuando hemos de trascender lo que vemos y hallar un sentido más profundo en las cosas. Cuando hallamos ese sentido más profundo, experimentamos el perdón y la liberación de los acontecimientos del pasado. Eso es lo único que cambiará nuestra perspectiva y nos ayudará a acceder a una visión más amplia de la realidad. Esta pregunta correcta que hoy te planteo es especialmente útil cuando estás sufriendo, cuando estás en ese hoyo que te da la sensación que no vas a salir. Pero si estás sufriendo, si estás hundido, es porque estás utilizando algo de tu pasado o de tu presente para castigarte. Si quieres dejar de sufrir, cambia tu visión y hazte esta importante pregunta: ¿cómo puedo usar lo que estoy experimentando ahora para crecer y evolucionar? Esto te permite ver todas las experiencias de tu vida como un aprendizaje. Automáticamente transformas los momentos de dolor en momentos de iluminación. El gran maestro espiritual Muktananda dice: utilízalo todo a tu favor. Sí. Utilízalo todo a tu favor. Esta es la característica de la maestría espiritual. Cuando elegimos utilizar esos momentos para expandir nuestro entendimiento de nosotros mismos y del mundo en lugar de contraernos con la autocompasión o con la recriminación, pasamos desde la impotencia al poder. La maestría elige utilizar las situaciones en las que nos encontramos en vez de dejar que éstas nos usen a nosotros. Así que lo único que has de hacer es elegir ver tus triunfos. Crece y evoluciona. Plantéate esta pregunta y te llevará a un mayor entendimiento, claridad y propósito.